Buenas, buenas a todos los oyentes de Radio Tincunaco. Les dejamos la invitación para nuestro próximo Mercado Rizomero, que será el sábado 18 de noviembre en la aldea Serpaj, Florida 616, Pilar. Los vamos a estar esperando a partir de las 13 horas para poder disfrutar una tarde con feria de artesanos, almuerzo comunitario, actividades para grandes y chicos, habrá grabado en serigrafía, habrá una charla y salida a reconocer flora y fauna por el espacio. Es para que vengas con tu mate, con tu manta, tus amigas, familias y pases una tarde hermosa y además de llevarte cosas artesanales, alimentos sanos, frescos, ricos y agroecológicos. Les esperamos 18 de noviembre. Nos vamos a estar encontrando en el mercado agroecológico Rizomera. Y si sos artesano, emprendedor, productor, comunícate con nosotros. Búscanos en Instagram como @rizomera. Saludos, les esperamos.